decía en su arrogancia. El preso sin interés le decía en su arrogancia. Son 7 años de abundancia y otros 7 de escasez. Libre fue de aquella vez y se consiguió el perdón. Se ganó un rico galón y en aquel vasto reinado el santo Aarón. Qué bendito sea el fin, decía el nombre.